estamos recibiendo con mucho gusto a Raquel Navarro, directora de la Asociación Autismo en Uruguay. Raquel, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día. No, gracias a ustedes por interesarse en el tema, ¿no? Que siempre es lo que estamos como pidiendo, ¿no? Hablar de autismo. Sí, Raquel, justamente, sí. Ustedes integran esta asociación Autismo en Uruguay. Contanos un poco cómo llevan adelante el trabajo que están realizando. Mira, con absolutas y rotundas y totales dificultades. Claro. Uruguay es un país muy difícil para trabajar. El autismo en particular, no voy a hablar de otras áreas, pero es un país muy difícil para trabajar. Nuestra organización va a cumplir 8 años ahora. Y comenzamos con la idea de que las cosas... Comenzamos a trabajar, a ver, aclaramos. Sí. Porque como que no quedaba otro remedio, porque veías que no había ningún avance, porque no había nada que dijeras, bueno, el autismo se está teniendo en cuenta, vamos a tener avances, se estudia el tema, hay formación, no, nada. Entonces la organización comienza, primero empiezo yo un poco, había estado unos años viviendo en el extranjero, siempre fui una madre muy estudiosa desde que mi hijo era muy pequeño, siempre tratando de saber por qué, ¿no? Que bueno, es una cuestión de carácter, digamos, sí. ¿No? Porque soy así en la vida, ¿no? Y bueno, cuando vuelvo me encuentro con que todo seguía exactamente igual. Y ahí, bueno, traté de moverme un poco, con gente que más o menos podía conocer y a nivel del parlamento y por todos lados, a ver si inclusive participé de la comisión de salud que trató el proyecto Vidalín, que es el único proyecto que se ha tratado sobre autismo que se ha tratado en el parlamento. Y ahí empecé a tomar conciencia real de lo poco que se sabía. Uh-huh. Por las mismas preguntas de los parlamentarios que estaban ahí, porque sí. Después de ahí las ponencias de las diferentes personas que habían ido y organizaciones, me di cuenta de lo escaso que era el conocimiento real del autismo. Bueno, conclusión fue que algunos, creo que dos diputados me pidieron si no les podía llevar por escrito algunas ideas que yo les había tirado ahí, para los cuales no había ido preparada. Claro. Porque yo fui como pensando en hablar como mamá. Bueno, sí. Me pasa esto, mi vida es esto, lo de mi hijo es esto, ¿no? Desde esa óptica. Y me di cuenta de repente de que en realidad iba mucho más allá la cosa. Sí. Y les dije, por supuesto que sí, al día siguiente les llevé unos pocos artículos que para mí eran lo sustancial que se requería en Uruguay para empezar a hablar del tema, para empezar. Claro. Fueron muy receptivos. La parte medular de esos pocos artículos los incluyeron dentro del proyecto Vidalín, que siempre digo, el proyecto Vidalín tiene el gran mérito de haber sido presentado. Uh-huh. ¿No? Que ¿no se presentó nunca ningún otro? Ninguno. Ninguno. Después está, bueno, esos artículos, se incluyó parte de nuestro articulado, es un centro nacional de referencia, cómo va a empezar a trabajar, y quedó archivado, estoy hablando de hace muchos años, quedó archivado. Después, no, cuando se conforma nuestra asociación, para ello quedé un poco enganchada, traté de ayudar, traté de colaborar con alguna organización, fue un fracaso porque no veía bueno, forma de realmente trabajar. Bueno, se conforma un grupo que se llamó Autismo en Uruguay, Hablemos, pensando ya la época de las redes, pensando de por lo menos poder trasladar a otros lo que uno había ido acumulando a lo largo de los años y de tanta vuelta por el mundo y por la vida. Fue a raíz de ese grupo que se termina conformando la asociación, porque a petición de muchos padres, bueno, Raquel, por favor, que acá, allá, y se conforma la asociación, y aquellos artículos que yo te decía que redacté como en unos minutos para tratar de aportar al proyecto de Vidalín, se transformó en lo que hasta el día de hoy sigue siendo un anteproyecto de ley, ahora sí, de la Asociación Autismo en Uruguay. Claro. Raquel, y en esto... Ah, buen hoy día. Tiene 20.000 firmas. En sí, esto sí. Del trabajo sí. que ustedes están haciendo como asociación, sí. que además le decimos a los oyentes, uno se le ocurren un montón de preguntas que se las tenemos que hacer a los médicos y que después te vamos a pedir que nos aconsejes con qué corriente médica o no sé, con qué especialidad podemos hablar para conocer más sobre el autismo. Pero como persona que trabaja en el tema, es que hay cada vez más personas... Sabe del tema. Yo hago énfasis. El hecho de ser mamá no implica que no sepa. Exactamente. Exacto. Sé porque he estudiado y sé porque lo vivo. Y sé porque estoy rodeada de experiencias donde estoy con chicos a los que trato de mejorarles la calidad de vida. Claro, pero los familiares cumplen un papel importantísimo en hacernos ver a los demás, incluyendo a los legisladores y al gobierno, que son personas con las mismas necesidades que las demás. Comen, tienen que vivir en una casa, estudiar, todas estas cosas que necesitan, ¿no? Sí. Son más necesidades. Más todavía, exacto. Más, son más. Todos más. En la carta que nosotros le mandamos al presidente, le mandamos una hace 2 años, el 2 de abril, justo, ahí sorprendidos por la pandemia, esperamos un año y ese año volvimos a mandarle... casi una copia del anterior, no exactamente, pero casi, le decíamos que en autismo justamente todos más, porque por ejemplo en educación, la educación es fundamental en todas las personas, sin duda, pero en autismo es muchísimo más, y requiere más educación, porque las cosas que una persona aprende naturalmente, hubo una época en que las escuelas no existían, ni las universidades existían, ni los liceos existían, no había muy poquitos. Claro. Y la gente aprendía en el hogar, y además aún hoy, con toda la parte de escolaridad que tenemos, con el mundo moderno, el 80% de lo que aprende un ser humano lo aprende en el hogar, a comer, a vestirse, a bañarse, a hablar, a interactuar con el prójimo, y se puede seguir una lista de cosas que nosotros ni pensamos en ellas, porque son naturales, pero bueno, con todo eso que te mencioné y mucho más, y siempre dependiendo del grado de autismo, y hay que hablar de eso porque tenemos que empezar a hablar de autismos en plural. Y dicen el síndrome autista, el espectro autista. Espectro es sinónimo de gama. Exacto. Es como cuando decimos colores. Sí. ¿Está? Sí. Espectro significa lo mismo. Sí. Dentro de los colores, tú tenés una gama enorme, una diversidad impresionante, que ninguno deja de ser color, pero que tienen que ver el blanco con el azul o con el negro. Claro, claro. ¿Ah? Bueno, espectro es lo mismo, es un conjunto muy grande de trastornos del neurodesarrollo, que van desde el extremadamente leve, porque realmente es muy leve, personas, debe haber muchas sin diagnosticar, el síndrome de Asperger que se llama, que no tienen, pero que siempre alguna dificultad en la comunicación debe existir o no tienen síndrome de Asperger. Hay una cierta dificultad motriz, pero todo muy leve. Debe haber mucha gente sin diagnosticar, seguramente, con síndrome de Asperger, así como también debe haber mucha gente a la cual se diagnosticó y que realmente no tenía. Porque aclaremos que todo esto es muy reciente. Raquel, entonces los falsos positivos abundan también. Claro. Sí. Yo justamente te quería consultar cómo puede integrar un niño, por ejemplo, tú hacías mención a la educación, a la escuela, hoy, ¿cómo se integra un niño a la escuela con autismo? ¿Se analiza según el nivel que tenga, si es mayor o menor grado? ¿Cómo es el tema? Debería ser así. Yo te digo lo que debería ser. Sí, sí. Debería haber un equipo multidisciplinario donde estén. El mundo ideal el que nosotros proponemos, el que nosotros fomentamos, el que nosotros queremos, es un equipo multidisciplinario de gente formada. Porque a mí de nada me sirve un equipo multidisciplinario que no tenga formación en autismo. Claro. ¿Ah? El autismo es totalmente diverso de diferentes de las otras patologías o problemáticas que se conocían hasta hace pocos años. No hay formación real en autismo. Y tampoco hay mucho donde adquirirla. ¿Sabes por qué? Porque como no hay centros especializados, excepto la escuela 231, que es muy chiquita y tiene pocos, y falta formación y falta de todo, formarse es muy difícil. Porque tú te formás o por lo menos es como si yo te dijera un médico que no hace práctica Y claro, tú sabes que los últimos años íntegros de medicina son en los hospitales. Claro, clarísimo. Bueno, está. Bueno, esto sería más o menos igual, porque además la diversidad es tan grande, es tan grande. Mira, yo te digo una cosa. Cuando nosotros inauguramos hace como 5 años lo que llamamos Centro Lorna Wynn, que hoy en realidad le decimos la Casa Wynn y punto. Sí. Es perteneciente a la Asociación Autismo en Uruguay y optamos por adolescentes y jóvenes porque vimos que eran los más protegidos, creíamos que eran los más protegidos. ¿Por qué uno va aprendiendo en el camino? Digo, yo arranqué con unas ideas y hoy tengo otras completamente distintas. Después de estar años trabajando en el tema, me di cuenta de que la realidad en Uruguay era mucho más grave de lo que yo creía, ¿sí? Y que las complejidades son mucho más de lo que yo creía. Bueno, te decía, empezamos con adolescentes y jóvenes, tenemos unos muy pocos chicos porque no tenemos recursos para contratar personal. Es lamentable que el único centro especializado y que podemos demostrar los avances, porque no es hablar, podemos demostrar. Yo estuve con estuvo en la asociación hace unos días con la vicepresidente y les llevamos ejemplos, por ejemplo, de cuadernos a lo largo de los años, de fotos, de actividades, para que vean. Una cosa es decir, y otra cosa es, bueno, acá tiene nuestro trabajo. Y yo he quedado asombrada de los avances que pueden tener los chicos aún ya grandes. No te digo todo, porque en ellos todo es distinto, ¿sí? En ellos todo es diferente. Pero algunos tienen avance, que son increíbles realmente, chicos ya grandes. Vos decías, bueno, un poco como que llegó hasta ahí, mucho más de eso no va a poder lograr. Bueno, pues sí, algunos logran enormes avances, porque requieren eso, el uno a uno, lo personalizado, el análisis de cada una de sus, de cada uno de ellos, el acercamiento absoluto, requieren otra forma de trabajar que en Uruguay no hay. Y como te decía, excepto nosotros, y como te decía, es increíble que estemos en esta situación. Tenemos dos espacios hermosos que los hemos ido creando a pulmón porque realmente estaban muy deteriorados, pero los hemos ido acondicionando, que son dos hermosos lugares. Uno prestado por una empresa privada y otro pertenece al Estado. Y que no podamos tener más chicos y que todos los días se está teniendo que rechazar a alguien. Claro. Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Porque uno sabe que detrás hay una familia desesperada. Pero no se puede, o te convertís en el mismo depósito de tantos otros. Claro. O tenés que cobrar unas cifras que las familias no tienen, porque además como le vamos dando prioridad a los más desprotegidos, después terminamos con que en realidad prácticamente nadie aporta. Te diría que hoy el único que aporta una cantidad significativa es mi hijo, el resto. Sí, claro. Y bueno, y eso es la realidad de la Asociación Autismo en Uruguay. Y bueno, van años y vamos como casi en la mendicidad lo nuestro. Sí. Está por todos lados, con el anteproyecto de ley, con el proyecto que tenemos, tener que decir que no existe ningún lugar. ¿Cómo no, señores? Y nosotros, vengan y vean. Raquel, y en esa carta que presentaron en Torre Ejecutiva al presidente, ¿qué pidieron y qué respuesta obtuvieron? Mira, hicimos una breve síntesis. Ajá. Una síntesis muy breve, que si ustedes entran en nuestra página de Facebook, Asociación Autismo en Uruguay, sí, la van a ver colgada en primer lugar, esta pista. Una breve síntesis de la situación y hacemos énfasis en la educación, porque como yo les comentaba antes, la educación es fundamental en el autismo, todo es educación en el autismo. No es la misma educación corriente, es otra educación. Mucho más enfocada a personas a las cuales hay que descubrirles el mundo. Claro. Es otro tipo de educación, pero es educación, porque la terapia conductual es educación. Cuando un fonoaudiólogo trabaja con un chico con autismo, debería ser educación en el lenguaje, educación en el habla, educación en cómo se pronuncia. Todo es enseñarles. Desde una óptica. ¿Y será que también es muy complejo para explicar acá? Cuanto antes empiece esa educación, mejor, ¿no? Cuanto más jóvenes sean. Totalmente. La primera etapa de la vida es fundamental porque la plasticidad del cerebro, exacto, no es la misma. Siempre se puede aprender. Exactamente. Pero no es lo mismo empezar apenas se tiene algún síntoma, aunque no haya diagnóstico. Hoy nosotros ya no hablamos de diagnóstico temprano, como nosotros mismos nos decíamos hace unos años, diagnóstico claro. temprano. Pero, como te digo, uno tiene que ir con la cabeza abierta, viendo sí. la realidad y en qué tenemos razón y en qué no. Bueno, la cantidad de falsos positivos, no solo en Uruguay, en el mundo entero, pero en el tercer mundo, mucho más. La cantidad de falsos positivos llevó a que nos diéramos cuenta de que había que hacer una detección temprana, que no es lo mismo que diagnóstico. Detección implica, acá hay un chico que tiene características que son compatibles con determinada problemática o patología o como quiero llamarle, pero aún no sabemos. Eso debería implicar comenzar de inmediato con el tratamiento. Aún antes de tener el diagnóstico. El diagnóstico no es más que la confirmación posterior que se dará o no se dará. Pero tanto que termine siendo realmente y termine siendo diagnosticado con autismo como que no, esos estímulos solo van a ser favorables. Así sea un retraso en el desarrollo, así sea otra problemática, solo va a ser favorable. Por lo tanto, hay que empezar de inmediato. Bien. Y que sean los adecuados. Esa es la otra. Necesitamos formación, como yo les decía. Que sean los adecuados, en los espacios adecuados, por el tiempo adecuado. Y ahí entran las familias. Bien. Hay mensajes de los oyentes, Raquel. Sí. Hay uno que es... Los pasamos ahora y después vos ves las respuestas. Sí. Andrés desde Salto pregunta cuál es la situación del autismo en el interior del país. Y hay otra pregunta más del interior. Sí. Escuchamos. Compañeros. ¿La respuesta querés? No, escuchamos otro mensaje. Ah, bueno. Muy atentamente la nota, esta nota sobre el tema de autismo. Primero, el saludo a la señora. Y el agradecimiento por haberse embarcado en ese tema de crear la asociación. Solo quienes vivimos con alguien, con TEA, sabemos lo difícil que es. Yo en mi caso particular tengo a mi nieto con TEA. Y acá en Minas, por ejemplo, no sé si ya tiene 10 ahí, años, no, muy, sí, ¿no muy escuchás? Complicado. Ah, no, bueno, no, bueno. Ahora te lo traducimos. Porque bueno, acá en Minas las escuelas no lo aceptan, las escuelas privadas tampoco lo aceptan por su condición de TEA, y en estos momentos con 10 años está yendo a la escuela especial de enseñanza pública, pero la escuela especial, junto a niños que tienen otras capacidades diferentes, mucho más graves a veces que la de él, y que es bastante complicado, pero también lo caro y lo difícil que es el acceso a los especialistas. Las personas o los chicos con TEA están prácticamente excluidos del sistema de salud, de enseñanza, de todo el sistema, y muchas veces la gente... es difícil, hay que explicarle por qué un chico con TEA actúa de determinada manera en determinados lugares, y es muy difícil, es muy complicado. Y lo que decía que era caro, porque bueno, nosotros acá, por ejemplo, pagamos casi 10.000 pesos a una institución privada para que lo atiendan una hora, un día por semana, pero no hay otra, hay que hacerlo, lamentablemente. Por suerte en Minas ahora hay un grupo también de padres y de familiares que se han organizado, y hay un movimiento, una organización dedicada al tema, que recién está empezando y que también ha sido todo un aprendizaje para nosotros. Así que mis felicitaciones a la persona que siga adelante, porque sin duda sabemos muchos que estamos tratando de que este tema se visualice más, porque va a ser la manera en que la sociedad y el propio Estado va a empezar a entender que es necesario, absolutamente necesario y un derecho, lógicamente, que los chicos con TEA tengan las mismas posibilidades de que el resto de los chicos y de los jóvenes en este país. Bueno, te contamos, Raquel, estás ahí, ¿no? Sí, ahora esa última parte la oí. Perfecto. Lo que decía José María sí. Gorgoroso, desde Minas, lo primero que hace es un agradecimiento porque te dediques a este tema, que es muy necesario. Dice que hay niños, que él tiene un nieto con esta condición, que sí. tiene 10 años, que las escuelas comunes no aceptan a un niño con TEA, que está yendo a una escuela especial con niños con otras capacidades diferentes. Con otras discapacidades. Exactamente. Sí, sí, sí. Y plantea que es caro el acceso a especialistas. Totalmente. Que los niños con este problema están excluidos del sistema de salud y del sistema educativo. Que es difícil explicar por qué un niño actúa de determinada manera, muy difícil, y que por suerte ahora en Minas se organizó un grupo que recién empieza sí. y ahí ya estabas sí, sí, escuchando. Sí, sí, sí, sí. Yo estuve en contacto hace unos años con gente de Minas y los orienté un poco sobre cómo organizarse. Después tomaron otro rumbo, pero está muy bien. Lo importante es hacer cosas. Claro. Lo importante es hacer. Los padres tenemos que comprender, y yo lo comprendí, quizás podía haber empezado antes. Lo que pasa es que dependiendo de la situación familiar de cada uno, uno a veces cuando lo puede resolver por las suyas, no se involucra demasiado. Ese fue mi caso. Sí me sirvió, por ejemplo, para estar viajando, ir a congresos, aprender, hacer cursos. Todo eso fue un beneficio. Pero lo que decía este señor, que yo escuché ahora al final, creí que era de Salta, ahora tú me decís de Minas, es tal cual. Es así. Quizás en Montevideo existen más clínicas y eso que él está pagando 10.000 pesos por mes es una complejidad añadida, porque debiera existir una clínica a que a través del DPS le dé esa hora semanal, que es totalmente insuficiente. Claro. Eso para empezar. Esto para el interior en general, Raquel, ¿verdad? Porque el primero sí era Andrés de Salto, el que preguntaba por cómo estaba el tema en el interior. Sí, en Salto existe la otra, hay dos escuelas especializadas, una es en Montevideo y otra está en Salto, de otra manera que Salto de repente tiene un poquito, pero es muy poco, inclusive en las dos escuelas, digo, tanto la 231 de Montevideo como la de Salto, de la de Salto tengo menos noticias que conste, pero son escuelitas muy chicas, donde la formación es escasa y donde aceptan a muy pocos chicos, donde no hay maestros especializados tampoco, donde también a veces los reciben una hora y media a la semana a los chicos. Es como una burla. Claro, es como decir, bueno, cumplo con un requisito, oficialmente aparece como escolarizado, pero en realidad no lo está. Es formal, bueno, nomás. Exacto, de eso está Uruguay lleno. De eso está Uruguay lleno. Eso es un poco lo que en nuestro anteproyecto de ley, que en la misma página de Facebook, hablo de la de Facebook porque les explico. Cuando empezamos con la pandemia, nosotros antes teníamos una página web, pero cuando empezó la pandemia, en lugar de tener más recursos, cada vez tenemos menos, eliminamos todo lo que no fuera imprescindible para el funcionamiento. Y ahí incluimos a la página web, que la eliminamos. Entonces pasamos a quedarnos con una página importante que tenemos dentro de lo que es Facebook, la verdad que es una página grande con muchísimos miles de seguidores, que es la página que es llamada Asociación Autismo en Uruguay. Claro. Bueno, ahí también está el anteproyecto de ley. Y una de las cosas que por ejemplo, que nosotros que en el articulado dicen, este anteproyecto, ni siquiera es proyecto, es un anteproyecto, es para sentarse a discutir, ya te digo, fue la como para enriquecer el proyecto de Vidalín, luego quedó ahí, pero una de las cosas que ponemos es el Centro Nacional de Referencia, que debe ser un lugar donde estén todas las personas que saben de autismo, ¿está? Organizaciones, ¿está? Pero con una unidad ejecutora o un minicentro o como queramos ponerle, por mínimo uno por departamento. Porque es necesario cubrir todas las necesidades de los departamentos y es imposible hacerlo desde una lejana Montevideo, hacerlo en Artigas. Raquel, cosas que nos parece... Sí. Nos damos cuenta, además, que vamos a tener que conversar otras veces, ¿no? Porque en cada uno de los temas nos gustaría quedarnos más. Te quedan, sí. Una exacto, cosa que pero gusta, la pregunta, ¿sabes? Sí. Es... ¿cómo hace un padre o una madre que tiene un niño autista que necesita atención especial, pero el padre o madre tiene que ir a trabajar, no tiene el tiempo para estar con el niño todo el tiempo que precisa? Esa es una. Y la otra, cuando cumple 18 años, ¿qué pasa? Porque, bueno, por lo que hemos escuchado, hay beneficios que tienen, que son muy pocos, que no se los reconocen más. ¿Se reconoce en el BPS esto como una discapacidad? Sí, sí, se reconoce. Es una lo que sucede es que no siempre, ese es el tema. El autismo es absolutamente complejo por la enorme diversidad. Puede existir autismo que no genere dependencia, como los casos que hablamos antes. ¿Ah? Por ejemplo, el síndrome de Asperger no genera dependencia. Entonces, ¿qué ocurre? En general, las AYE, o sea, las ayudas especiales, están contempladas. Lo que ocurre ahí es que son muy escasas, porque una hora y media semanal no aportan. Es decir, yo lo que te puedo decir es que trabajo con chicos con autismo todo el día ahora, y a mí una hora y media no me alcanza ni para estudiarlos. A la semana me refiero. ¿Ah? Claro. No me alcanza ni siquiera para llegar a conocerlos. Eso de verdad, digo, cuando tú realmente trabajas de verdad. Por otro lado, falta formación, de nada vale. Digo, la formación es fundamental, necesitamos formación, y bueno, ahí en el interior, y por eso es que cada departamento debería tener un centro. Entonces, los chicos que requieren una ayuda especializada, que exista un lugar no especial, que es lo que le pasaba a ese último papá del que habla. ¿Qué ocurre? Una escuela especial es el lugar donde tradicionalmente, en algunos casos había maestras que sabían bastante, en otros que no sabían nada, en otros, pero de autismo prácticamente no se sabe ninguna. Está claro. Entonces, lo que se requiere son lugares especializados, que es distinto de especial. Es decir, un lugar especializado en autismo. Exacto. Entonces, hay chicos que naturalmente tienen que ir a una escuela común y que siempre fueron a una escuela común. Y de repente lo que deberían es tener todos los maestros unas nociones básicas de autismo para cuando le llega un chico con autismo leve, saber más o menos cómo tratar con él, que en general se relaciona más que nada con los tiempos y no mucho más. Muy bien. Ya cuando entramos en autismo moderado y severo, son otros los requerimientos. De ahí la importancia de las escuelas especializadas. Y hay millones de cosas para hablar. Sí, Raquel, lo que hacemos, el compromiso de estar más en contacto, si te parece, dentro de algunos días volvemos a conversar. Me parece perfecto. Igual, si me permitís unos segundos para terminar. Cómo no. Porque hay millones de cosas, además a mí misma me quedaron de las cosas que preguntaron montones de cosas, pero quiero destacar que la asociación tiene desde hace años, prácticamente desde que comenzamos, lo hemos ido mejorando, lo hemos ido aumentando horas, ahora estamos elaborando material escrito como apoyo, no es el mismo el de ahora que el de hace unos años, pero lo hemos mantenido en el tiempo y de forma gratuita desde el comienzo hasta hoy y en el futuro, cursos que llamamos para padres. ¿Qué pasó? Cuando yo me puse a hablar hace unos años, cuando comenzó la asociación, que los padres debían formarse, de mí se reían, en Uruguay se reían de mí. ¿Cómo los padres? ¿Qué formación de padres? Los padres no somos técnicos y cosas así. Bueno, yo tenía clarísimo que más en países como el nuestro, donde los apoyos estatales son tan pocos, están breves los periodos de terapias, la formación familiar era fundamental. Y lo llamamos cursos para padres. En realidad, concurren padres, asistentes, educadores, maestros, de todo. Asiste de todo. Nosotros no ponemos ningún límite siempre y cuando tenga alguna relación con el autismo. Muy bien. Bueno, esos hablamos cursos, pronto, Raquel. Bueno. Pero es importante tenerlo presente. Sí, existen, claro que sí. Cursos sobre autismo. Son gratuitos y hay formato para Montevideo y hay formato para el interior. Muy bien. Te agradecemos mucho y estamos hablando dentro de poco. Raquel Navarro. Les agradezco yo a ustedes. Que pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.